assentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Desde esta Montevideo con neblina y 11 grados de temperatura nos vamos al sur, ahora de España, que está Jorge allí con más de 30 grados. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, buen día audiencia. Sí, con calor, hoy les gano, ¿eh? Sí, sí. Si estoy en Inglaterra no mucho, pero acá en el sur de España es un clima sahariano y está no baja de los 30 grados en toda la tarde, para lo bueno y lo malo. Digo lo malo porque hablábamos con Hernán antes del tema del turismo y que luego, si querés, Marcelo, comentamos algo. Bien. El problema que está habiendo, porque no todos son maravilla cuando hay una sociedad, una ciudad, un país que apuesta firmemente por el turismo, luego llegan problemas como los que podemos conversar hoy, ¿no? Perfecto, perfecto. Jorge, ¿arrancamos por la Unión Europea? Correcto, el 9 de junio, o sea, muy poquitos días quedan, hay elecciones, lo comentábamos en la columna de la semana pasada. Por tanto, todos los países de Europa están en campaña electoral, con lo típico, los carteles, la publicidad de toda índole, y aparte todos a la vez, ¿no? Todos los países. Lo que se decide, se discute y está, son dos cosas. Una, la gran abstención que va a haber. En ningún país es obligatorio, creo recordar, no me quiero equivocar, pero no es obligatorio votar y por tanto la... Si se calcula que entre el 30 y el 40% de la población, por ejemplo, en el caso de España o de Portugal, lo va a hacer. En realidad, las elecciones tienen otro problema importante, que es hasta qué punto la extrema derecha, la ultraderecha, el fascismo va a crecer electoralmente. Que va a crecer es indudable. El tema es hasta qué punto, hasta que pueda negociar con la otra derecha, con la derecha, digamos, más, entre comillas, más democrática o no. Es decir, que se da por seguro la subida y si pueden llegar a ser, como se dice, llave de gobiernos europeos. De hecho, en Francia se da por descontado que Le Pen, vieja histórica familia de extrema derecha, va a ganar. Es decir, que hay países donde es ya irrevocable, ¿no? En muchos va a subir y en algunos incluso va a ganar. Esa es la situación europea. Y bueno, se habla de tal, y lo que es triste y lamentable es que los partidos, digamos, no de extrema derecha, copian discursos, frases e ideología a cosas de la extrema derecha para no perder electorado. Eso lo que indica Marcelo es la derechización absoluta que está viviendo Europa. Ojo, derechización y abstención, es decir, van de la mano, es decir, hay campañas, si lo decíamos el otro día, especiales para que la gente joven participe en todos los países europeos porque digamos que se le da la espalda a estas elecciones y bueno, eso en general la extrema derecha suele sacar partido del tema. Por tanto, atentos, el 9 de junio son las elecciones, se eligen los 700 y pico de parlamentarios europeos y a partir cada uno proporcionalmente a la población que tiene cada país y se va a construir un gobierno que no va a ser a favor de los trabajadores, como se suele decir. El tema es hasta qué punto se va a implicar en el tema de Ucrania, en el tema de las materias primas que sacan de África, en fin. Es decir, hay muchos temas y digamos que los pronósticos no son buenos. Los iremos comentando. Las campañas sí tienen un aspecto muy gris, tanto en Francia, en España, en Italia, no se habla de eso en ningún lado, es decir, la gente ignora hasta un día antes de las campañas, los debates son vistos por muy poca gente, es decir, se contribuye a la despolitización y el saber también que es algo que le queda muy lejos a la gente, un parlamento en Bruselas, donde se deciden muchas cosas, es cierto, pero que la gente no lo tiene como algo, cotidiano y cercano. Bien, así que la semana que viene tendremos información al respecto ya en estas últimas horas previo a, sí, a la elección. Bien, nos vamos a Países Bajos. Dale, Países Bajos, que antes se llamaba Holanda, ¿verdad? Siempre se llamó un poco Países Bajos, pero Holanda, ellos, Nederland, ellos siempre insisten que es una de las zonas de los Países ¿Se Bajos. ¿Puede decir más que, Holanda? Claro, que no se tomó el nombre de todo, pero que es una zona nada más. Por tanto, bueno, Países Bajos tiene desde hace muy pocas horas un nuevo primer ministro, que se llama Dick Schoof, y bueno, algunas características interesantes de cómo están las cosas. El gobierno que decide, en este caso, va a ser un gobierno de extrema derecha. Otra vez volvemos con el tema. ¿Por qué? Porque ganaron las últimas elecciones, obviamente no por mayoría absoluta, pero han negociado con otros partidos conservadores y han obtenido, digamos, una mayoría cómoda en el Parlamento que le permite elegir a un primer ministro. Este tal Dick Schoof tiene dos características que son muy interesantes desde el punto de vista informativo. Primero, era el antiguo jefe de espionaje, es decir, no se han fijado en otra persona que no haya sido, que tendrían gente para elegir, ¿no? A veces uno piensa, pues el antiguo jefe de espionaje del país le han dado el cargo. Y con otra característica, que es que fue militante del Partido Socialdemócrata, es decir, él está ubicado aparentemente, en el centro izquierda. Dejó la militancia en esa organización y hoy ha sido convocado por la extrema derecha para presidir el gobierno, ¿no? Es todo un dato, ¿no? De que hay una, como se suele decir, una casta política que en realidad está en un partido pero podría estar en otro. Es de acuerdo a los intereses personales, ¿no? Es decir, los sectores más izquierdas en los Países Bajos, consultado ayer precisamente algún tabloides estos digitales y no salen de su asombro, ¿no? de que una figura de este índole, que ha sido jefe de espionaje, que no es poca cosa, y candidato o militante de la socialdemocracia, presida un gobierno que está apoyado por la extrema derecha. No va a hacer cualquier cosa. En su intervención primera ya ha hablado en contra de los emigrantes. Realmente, igual que está ocurriendo en Suecia o en Inglaterra o en tantos otros países, ser emigrante en Holanda a partir de hoy va a ser bastante complicado, porque no es solo las personas que no tienen papeles y residencia legal, es que ese es el primer capítulo. El segundo son los que sí tienen residencia, pero que no obedecen a los cánones de, en este caso, de los Países Bajos. Todo muy parecido a lo que ocurrió en Alemania en su época, y por eso no nos podemos cansar de recordarlo. Bien, Jorge, estás en España y también nos propusiste hablar justamente de este país. Sí, ayer estuvo Zelensky en Madrid, el presidente de Ucrania. Fue recibido con todos los honores por Pedro Sánchez, por el rey Felipe VI, incluso por las cortes parlamentarias. Y me llamó la atención, Marcelo, algo que creo que es muy interesante, que más allá del armamento vendido, que era lo que le interesaba en este caso a España, sí, más de 1.000 millones de euros, hay un tema muy interesante, que es que se hablaron mucho y del tema de la reconstrucción del país. Es decir, aparecieron ahí empresarios ligados a empresas constructoras, que no es nuevo, porque otros países también lo están haciendo, que digamos que quieren su trozo, su pedazo de Ucrania, sí, para ganar plata. Es decir, ocurrió igual en Irak. Es decir, ahí recordemos que las grandes constructoras norteamericanas destruían y al día siguiente construían y ganaban siempre. Destruyendo y construyendo. En este caso tienen exactamente el mismo planning, es decir, que en la reunión, que parece casi una cuestión de una película, ¿no? Después de hablar de armamento, la segunda parte de la reunión se dedicaron a cuánto iba a gastar, cuánto plata iba a haber para la reconstrucción del país, porque ahí entran empresas, en este caso, españolas. Cuando el tipo está en Inglaterra, es lo mismo, pero con Inglaterra. Es decir, hay una pelea, digamos, entre las grandes empresas que cotizan en distintas bolsas para la reconstrucción de Ucrania. Esto, como decía esta mañana, creo con razón, un diputado de la izquierda española, en el caso de que gane Zelensky, si pierde, no sé qué puede pasar. Claro. Es decir, esa es la realidad. Están firmando cosas pero apostando por una victoria que cada vez parece más lejana, ¿no? Claro. A partir de ahí, lo que pueda pasar es es, digamos, una aventura, ¿no? Es decir, comprometen al país con algo que a lo mejor no pueden dar. Pero llama la atención, ¿verdad? De que más allá de los muertos, más allá de las situaciones geopolíticas, haya eso, 10, 12 empresarios del alto standing que se reúnan con Zelensky para la plata que va a haber para posteriormente ellos, sus empresas, poder reconstruir el país. Y bueno, por otro lado, también sí, en España el tema que lo comentábamos hace unos minutos en la interna con Hernán, que parece curioso, ¿no? Visto desde lejos, una manifestación de muchas miles de personas en Mallorca, en la capital, en Palma de Mallorca, en contra de la situación que están atravesando con el turismo. Es decir, en realidad es una manifestación, es una movilización a favor de una vivienda digna que no tienen. El turismo hace correr a la gente que vive en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque se pone carísimos los alquileres y los propietarios dedican sus digamos sus apartamentos, sus casas a alquilarle a los turistas. Hay una verdadera epidemia. Es decir, vas por caminando por una calle y hay 20 ofertas, por decir, hay mucho turismo. Y la gente que tiene propiedades alquila, que la piezas, alquila apartamentos por 2 horas, por 1 día, por lo que sea, ¿no? Eso hace, obviamente, que la gente que está alquilando de un modo normal la echan, la desplazan fuera de los términos, digamos, urbanos de la capital. Y bueno, y aparte la convivencia con miles y miles de personas diariamente que están haciendo turismo. Es complicado porque, digamos, en el supermercado, que vamos todos, imagínate que hubiera 12 veces más la gente que va normalmente. Es decir, estamos hablando de miles y miles de ingleses y alemanes, como si fuera una verdadera epidemia. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Que los precios suben y que no se puede vivir con tranquilidad. Es decir, el chiste es que cruzar, por ejemplo, la peatonal importante de Palma de Mallorca son de 10 a 20 minutos, depende de la hora. Cruzarla en ancho. Es una cosa como que es decir, bandadas de turistas, de a miles, sí, no se puede. Sí. Que se hayan organizado, que incluso han pedido, fíjate, muchas veces el boicot a las elecciones del 9 de junio para que los políticos miren la tragedia que están viviendo con tantísimo turismo y bueno, la degradación, digamos, vital, ¿no? Tanto en tema de la vivienda como en el tema de precios, ¿no? Es decir, gente joven que tenga que vivir con 1 o 2 sueldos pequeños, se tiene que trasladar de la ciudad porque el inquilino, como decir, el propietario, no los quiere porque quiere alquilarlo, como digo, a turistas que vienen por miles, aviones, barcos, parece como el fin del mundo. Eso es todo un tema interesante, porque, y de hecho, le comentaba a Hernán, es un poco extraño ir caminando por las calles, a veces de Barcelona o de Mallorca, y ver tantísimos carteles desde las balconeras diciendo no al turismo, no al turismo. Mirá, es impactante. Y es muy novedoso, ¿verdad? Pero aparte, detrás de ese eslogan, llamémoslo así, hay todo, como estoy intentando argumentar, todo un tema. Es decir, que no es una cuestión, digamos, folclórica ni anecdótica. Claro. Es decir, es que la gente lo está pasando de regular a mal por la presencia tan masiva de turismo, ¿no? A todo esto se siguen haciendo hoteles, se siguen haciendo, es como una vorágine, una auténtica locura de gente del norte de Europa, ya digo, fundamentalmente de Inglaterra y Alemania, que vienen buscando el sol del Mediterráneo y bueno, afectando a la vida de la gente que ha vivido ahí toda la vida. Tremendo. Jorge, ¿nos vamos para Rusia? Sí, muy interesante y sobre todo muy muy complejo porque Inglaterra se ha posicionado, lo veía en Londres hace 2 o 3 días, se ha posicionado con claridad de que hay que darle armamento a Ucrania para que dispare contra Rusia en territorio ruso. Rusia ha contestado de que, bueno, si eso ocurriera, las bases, muchas bases, militares que tiene el Reino Unido a lo largo del mundo, por ejemplo las Malvinas, siguen más lejos, serían, digamos, diana para Rusia. Es decir, se responde con una amenaza a la otra amenaza, ¿no? Ha servido para que observáramos la cantidad, lo leía yo ayer así en The Guardian, la cantidad de bases militares grandes, pequeñas, medianas, escondidas y ilegales que tiene el Reino Unido a lo largo del mundo, y ahí entendés de por qué ha sido un imperio, obvio, y por qué sigue manteniendo ese poder, ¿no? Es decir, que tiene bases en, como digo, a lo largo y ancho del planeta, y bueno, Rusia le ha dicho con claridad que en el caso de que las armas británicas intervengan en territorio de Rusia, pues serán, como digo, diana de digamos, de las armas rusas. Estas cosas siempre que se hablan suenan casi a Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero bueno, es bueno saberlo de que la situación no es fácil, de que hay, yo creo que hay veces que se está muy en el filo de algo extremadamente grave y que, bueno, a veces por suerte se va reculando, pero que cuando escuchas hablar a determinados dirigentes, decís, pa, pues, todo, tengo que hacer planes, pero para dentro de 2 o 3 días, porque no sé lo que puede pasar dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Sí, sí, tremenda también la situación allí. Hay mucha información sobre esto. También, bueno, no nos propusiste hablar de Francia, que viene por ahí la mano también con el tema del conflicto. Claro, con el tema del conflicto y también con un hecho muy interesante que sí. Me pareció que un diputado de la izquierda francesa, Sebastián Delors, se llama, hizo una intervención a favor del pueblo palestino y muy dramática, pero muy, muy interesante, en contra de lo que está sucediendo en Rafah, y en el último momento sacó una bandera palestina desde la banca de diputados, y bueno, ahí intervino la presidencia de la Cámara, los diputados de derecha y de extrema derecha, se lo querían comer, y se provocó una votación inmediata para expulsar al diputado, de momento de la Cámara, en ese momento, pero se esperan sanciones, porque estaba por lo visto muy prohibido hacer acusaciones. Total, el hombre sacó la bandera palestina y ha creado un clima bélico contra él, ¿no? La derecha dice que ha sido un comportamiento completamente inaceptable, dicen textualmente, y propio de actos terroristas. Fíjate la contradicción, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en Rafah, y el diputado saca una bandera palestina y el terrorista es él, ¿no? Una cosa como escandalosa, pero que sirve con lo que decíamos al principio, ¿no? Los valores de la extrema derecha no solo están en la extrema derecha, están en otras organizaciones, en otros partidos que lucen como demócratas, como liberales, como socialdemócratas, y se han ido llenando de esos valores. Por eso comentaba lo siguiente, lo ocurrido en la Cámara de Diputados francesa es un ejemplo. Se puede estar de acuerdo o no con que saque la bandera palestina, pero las imágenes es como que lo quieren comer por si hubiera sacado, yo creo que si hubiera sacado una bandera nazi no le hubiera pasado nada, en este caso una bandera palestina era que parecía que iba a poner una bomba, ¿no? Tremendo, realmente. Sí, sí, qué situaciones, poco entendible obviamente. ¿Nos vamos para Reino Unido? Sí, el final, la semana pasada hablábamos, Marcelo, de algo muy interesante, que era la derechización del Partido Laborista, que era históricamente el partido de centroizquierda, el Partido Socialdemócrata, ligado y desde el nacimiento a los grandes sindicatos ingleses, que por otra parte fueron los primeros en el mundo. Y bueno, comentamos que la derechización de las listas que se estaban haciendo para acceder a las cámaras británicas del Partido Laborista, es decir, todo aire de progresista o ni hablar de izquierda, estaba siendo suprimido, y decían ellos que era para ganarle al Partido Conservador. Hasta ahí, la semana pasada. El capítulo continúa con una declaración de las grandes empresas. Cuando decimos grandes empresas, hay que subrayarlo y ponerlo en negrita. Grandes empresas británicas que han decidido apoyar al Partido Laborista. Es decir, contentos con listados que se están haciendo de gente de derecha, digamos. Las grandes empresas que en teoría deberían estar apoyando a grupos conservadores, muy, muy de extrema derecha, etcétera, no, han decidido en las últimas horas que es hora de que gobierne el Partido Laborista. Todo un dato, ¿no? Es decir, que si el patrón y el empresario deciden que el Partido Laborista es el que representa mejor sus intereses. Y eso, una vez más, da vuelta al tablero. Digo una vez más, porque ya hace unos años, cuando era primer ministro Tony Blair, y te acordás con Aznar y con Bush, sí. que hicieron aquel trío de las Azores. Vale recordar que Aznar es un tipo de extrema derecha, Bush también, pero Tony Blair lucía como que era un centro izquierdista, ¿no? Nada que ver, ¿no? La realidad es lo comprobamos hoy también, es que el Partido Laborista Británico, que es santo y seña de las organizaciones socialdemócratas, por cierto, por su antigüedad y por sus peleas durante muchos, muchos años, a principios del siglo XX, en el estado en el que se encuentra, ¿no? Es decir, la gente de derecha ya ha decidido votarlo, es decir, así de duro, ¿no? Sí, hoy nos, Página 12, por ejemplo, en Argentina, titulaba que Sunak anunció que habrá un nuevo servicio anual obligatorio militar, correcto, ¿no? Si gana el 4 de julio. Claro, se interpretan en Inglaterra, es curioso, muy bien que lo habías comentado, que el actual primer ministro británico, conservador, hable de que se va a instalar digamos, un servicio militar obligatorio, ya es el final para que el Partido Laborista gane, no sé si me explico. Es decir, ya queda quemado el otro y queda le da el placet al Partido Laborista para que gane con tranquilidad y sin problema. De todas maneras, lo del servicio militar obligatorio que se fue quitando durante los últimos 30 años en casi todos los países, vuelve. Es decir, no solo en Reino Unido, sino que Alemania. ¿Eso qué significa? Que los jóvenes, no sé si solo varones esta vez, pero los jóvenes con 18 años van a tener que regalarle al gobierno un año de servicio militar, donde los pueden mandar a cualquier lado. Esa es la realidad. Y bueno, es decir, espero que los jóvenes, cuando tengan digamos, la potestad de manifestarse o de incluso de votar, el que lo decida, que lo recuerde también, ¿no? Porque en Alemania es exactamente igual, es decir, se rumorea exactamente lo mismo. No solo se rumorea, sino que ya hay leyes escritas pendientes de aprobar para que vayan todos los jóvenes a servir al Estado, digamos, capitalista, en este caso de Alemania. Bien, Jorge, ¿algo más? No, nada más. Tengo un informe muy interesante sobre la privatización en la salud en varios países europeos, que igual la semana que viene podemos hablar. Es el desastre absoluto que ha provocado, digamos, la austeridad. Se ha quitado muchísima plata, Marcelo, de los presupuestos en todos los países a la sanidad pública, y eso está provocando, digamos, que si te crees o intervenir, hacer una intervención quirúrgica, una operación de cualquier cosa en la sanidad pública, tengas que esperar muchísimo tiempo, muchísimos meses, con lo que eso significa, y casualmente la empresa privada te facilita que en unos pocos días te puedas operar, pagando, obvio. Entonces hay un movimiento que no es, que es de casi todos los países, un movimiento financiero enorme de la sanidad pública, digamos, la desnaturalizan para que aparezcan las grandes empresas privadas relacionadas con valores en bolsa, etcétera, etcétera, construyendo hospitales y ganando plata con la sanidad privada. Algo que de todas maneras en Uruguay conocemos de toda la vida, pero no tanto en Europa, donde la sanidad pública tenía una fuerza mayoritaria, digamos. Bien. De mucho interés para acá también va a ser ese informe. Dale, lo hacemos, María, la semana que viene prometo abrir con eso. Muy bien. Un abrazo, hasta la semana que viene, Jorge. Gracias, un saludo para todos. Chao, chao.